Bueno, seguimos en estos trazos y rostros, ahora sí, acomodados con los invitados, haciendo las fotos de rigor, como para ir contándote un poco de quiénes se trata. Se trata del dúo En Armonía, ellos vienen de la provincia de Entre Ríos. Ya hemos pasado en el programa muchas veces música de ellos, de álbumes anteriores, en realidad, no de este trabajo, y de alguna cosa que hicimos juntos, por suerte, con Guido y Aide. Gracias por acercarse, Guido, Tonina, Aide Chaparro. Gracias por venirse. Pero un placer para nosotros estar aquí, reencontrarnos después de un tiempito que hacía que no nos podíamos ver. Es cierto. Y siempre, no nos podíamos ni ver. ¿Cómo andás? Un gusto estar aquí. Y siempre nos vemos con frío últimamente. La última vez fue en Paraná, pero sí un frío feroz, ¿no? Sí, claro. Sí. No nos sí. Vamos que casi nos habían, casi nos echó Paraná esa claro. Vuelta con el frío. Sí, cantamos sí. Con campera y gorro, me acuerdo ese día. Y sin sonido. Claro. Y sin claro, sonido. Claro, sí, sí. Lo que escuchábamos recién forma parte del trabajo que vienen a presentar aquí a Buenos Aires, al Caras y Caretas, ¿no? Al Caras y Caretas de calle Sarmiento, Sarmiento 2037. 2037, ahí. Entre Ayacucho y Junín. ¿Así? Sí, sí, sí. Chacabuco. Sí, vamos por ahí, pero ahí cerquita. Bueno, sí, es un trabajo sobre la poesía de Gabriela Mistral, Alfonsín Storni y Juana Ibarburú, que yo musicalicé, que se llama De Poesías, Canciones. Y bueno, venimos con todas las ganas de compartir con la gente de aquí este trabajo que nos llevó mucho tiempo, plasmarlo en un CD. Y bueno, también vienen los músicos que han participado en el disco. Ah, vinieron completos esta vuelta. Sí, venimos con todo el equipo. Hicieron un gasto de producción ahí. sí. Un gasto bastante considerable. No tanto por los traslados, sino para darle de comer. Viste que los sobre músicos todo tienen eso. Fama de que comen mucho. No, son sí, peligros, sí. Como Lima Nueva. Que toman también, pero bueno, en este caso no. Vamos a hablar de los que comen. Quedamos muy policías, si no, ahí en ese circuito. Claro, claro. El tema que escuchábamos corresponde a Alfonsín Storni, claro. Y Guido Tonina, es Frase, ¿no? Frase, una murga. Una murguita. El disco recorre todas las todos los estilos musicales del continente, ¿no? De alguna forma o buena parte. ¿Va? Una o parte. Dos es un poco ambicioso, pero sí, buena parte. Pero una parte bastante importante del mapa musical latinoamericano, de los ritmos, ¿no? Así que hay de todo, hay candombes, hay guajira, joropo, vals peruano, hay bossa nova, cumbia colombiana, tango, etcétera. En su momento cuando elegiste estas tres poetas, imagino que tuvo que ver con, obviamente, la estatura de las tres poetas, pero ¿por qué mujeres? Es interesante, sí, ¿no? Digo, sí, en estas épocas. Bueno, ellas tres hoy en día serían abanderadas de todas las marchas estas que hay, ¿no? Decididamente, sí. Alfonsina con toda la fuerza que ella tenía y su denuncia al patriarcado y su afronta a ese flagelo que viene desde muchos años. Sería una de las principales que iría ahí adelante. Y bueno, yo inicié con Gabriela Mistral porque nosotros nos invitaron en Chile a participar de la Feria Educa allá por el año 93 en Viña del Mar, allí donde se hace el Festival de Viña del Mar, en la Quinta Vergara, y llevamos un par de poesías de Gabriela Mistral a consideración del público chileno y una manera de agradecimiento por la invitación. Y bueno, tuvimos buena repercusión allá en Chile y así inicié el trabajo de unirlas a las tres porque ellas se conocieron, fueron amigas, se admiraban mutuamente y además en un encuentro que hubo en Uruguay en el año 38, 1938, fueron denominadas las tres grandes de América. Claro. Así que ahí cerró el trabajo hacia donde queríamos apuntar. Y hermanar también Latinoamérica a través de la música, ¿no? Entonces, la poesía latinoamericana junto a la música latinoamericana. Qué bueno, realmente. El disco es una joyita, la verdad, hay que escucharlo con gusto, con placer, hacerse unos mates, sentarse tranquilo y claro. Recorrerlo, porque es como meterte en los paisajes de una poesía que se mete con lo profundo y que conecta con un montón de paisajes que se interconectan por otro lado, claro. ¿No? Digo, desde la época, desde la cosa epocal, hasta obviamente y algunos que son, el valor de la palabra. Son, ¿no? Muy actuales, además, a pesar de haber sido escrito en aquel entonces, ¿no? La magia de esa poesía, actualidad. ¿No? Del que claro. Sabe hacer poesía. No hay caso. No hay caso. Pero bueno. Y aparte han marcado todo un camino para los que vinieron después, ¿no? Obviamente, han dejado un legado importante para la poesía latinoamericana. Sí, claro, y han subido la vara, lo cual siempre es muy bueno, claro, para el que viene atrás, ¿no? Digo, eso. Sí, ellas es... fueron adelantadas, transgresoras. Para su época fueron unas revolucionarias, digamos. Cada una con su. Más que. O sea, con su forma de ser, lo que se transmitía indudablemente en su poesía, ¿no? Bueno, Gabriela con su exquisitez, con su amor por la docencia y por los niños y su frustración de no ser madre. Alfonsina, madre soltera, claro, y peleando toda su vida por reivindicar los derechos de la mujer. Y Juana, que su transgresión pasaba por esa poesía tan erótica, tan sensual, esa manera... De conectar el amor y las pasiones humanas con la naturaleza permanentemente, que bueno, supongo que en esa época habrá sido visto medio... Era un poquito escandaloso, digamos. Sí, claro, sí. Sí, seguro. Claro, es maravillosamente escandaloso, pero bueno. Sí, sí. Bueno.